el momento. El momento de la desazón. El momento. El momento. Toda la tristeza, todo el sabor. El momento de la desazón. El momento de la desazón. Desazón. Erukma, el momento de la desazón. Oh yeah.